Grande y maravillosa son tus obras, sí, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Son tus obras, sí.